Bueno, me pidió Selena que en virtud de la amistad que me unió con Eduardo Rafael Carrasco, hice una breve semblanza de él. Yo entré al periodismo televisivo por influencia de Eduardo Rafael Carrasco. Lo conocí como profesor de economía en la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Él enseñaba economía y doctrina social de la Iglesia y luego doctrina social de la Iglesia. Después fuimos miembros del curso de Cultura Católica del Dr. Palumbo, donde dimos bastante, recorrimos el país, muchos profesores, entre ellos Eduardo. Eduardo me invita en una oportunidad a su programa televisivo que se llamaba Padres de Familia. Como invitado, teníamos mucha afinidad y me incorporó como columnista. Después el programa cambió, luego de una censura y persecución que obvio detallar, y él lo denominó Conversando con Benedicto XVI. La tarea de Eduardo yo la resumo en dos palabras. Fue un laico auténticamente comprometido, padre de familia católica, intelectual católico y con lo en cable a tierra. Él iba a buscar soluciones, no tenía pelos en la lengua, fue el primero que denunció el nefasto decreto 1086 del año 2005 del nefasto Néstor Kirchner, fue el primero que lo denunció, y lo hizo público, y eso costó, porque se perdió el programa por censura, y no quiero entrar en detalles. Lo que sí quería es enfatizar y decirlo con toda claridad, que para mí ha sido un modelo de laico católico. Él me impulsó a seguir en el periodismo y cuando falleció, el Señor se lleva a los mejores siempre, aparte del dolor, el director del programa dijo, continúa vos con el programa de Eduardo. No, no, ese programa fue de Eduardo, yo tomo otro programa, que fue el compromiso del laico. Es la misma tónica, ¿no es cierto? Porque si Eduardo me valoraba, es que éramos parecidos, que no teníamos pelos en la lengua. Y eso era importante, él lo evaluaba mucho. Eduardo Rafael Carrasco, un auténtico laico católico comprometido. Nada más que eso lo voy a recordar. Bueno, les agradezco, y sobre todo al padre Arriague, que nos dé este espacio para presentar lo que fue, de alguna manera, para resumir, el resultado de muchos años, yo diría más de 40, de búsqueda intelectual sobre el desarrollo, el verdadero desarrollo humano, y que en mi marido, Eduardo, cuando nos conocimos, alrededor de en el año 70 y pico, 74, empezamos a salir, él ya me planteaba cómo en la universidad donde había estudiado, las ciencias económicas, no había un aspecto que se desarrollara sobre ciencia, era parte de las ciencias sociales, pero no tenía nada que ver con las ciencias sociales. Era un enfoque reduccionista, donde tenían que cerrar siempre los cuadros, las estadísticas, los números. El ser humano estaba reducido a un individuo, no desconectado de lo, o sea, las cuentas en el Estado tenían que cerrar, ¿no? Y era un individuo que estaba en función de esas cuentas. Entonces empieza a ver la deshumanización. La búsqueda fue, por supuesto, más larga que todo esto que les digo, y entonces va buscando los maestros, como ustedes, igual. Va buscando los maestros y a la larga, bueno, se encuentra con el que ya tenía años de, empezaba ya el pontificado, pero fueron en total 25 años, Juan Pablo II. Es su gran referente, y entonces es el maestro. Por eso la tesis que él elabora, que es el pensamiento de Juan Pablo II, es el gran referente de toda esta, que parte entonces el de la deshumanización, y ahí encuentra la clave de bóveda de su pensamiento, y está en el pensamiento cristiano. Entonces él como que se va convirtiendo por adentro, Eduardo, y al mismo tiempo va reflexionando y va llegando a la conclusión que está ahí. Entonces Inmediatamente pasa las encíclicas, encuentra el desarrollo en Pablo VI, en una encíclica muy clave de Pablo VI sobre el desarrollo, y ve que el desarrollo no es ni crecimiento ni progreso, y entonces, bueno, sigue avanzando con este pensamiento. Lo que pasa es que en el medio la vida te pide muchas cosas: atender la familia, encontrar trabajo, resistir, como hablábamos el otro día de la resistencia, ¿no? Pasiva, sobre todo, pero y activa. Entonces te echan del trabajo también cuando empezás a decir cosas sin pelos en la lengua. Y bueno, no importa, fue siguiendo. Entonces llega un momento que tiene que escribirla, a la tesis. Eso también cuesta, porque hay que sentarse a poner la cabeza, ¿no? Cola en la silla, cabeza dentro del libro, empezar a escribirla, aunque ya la tenía en la cabeza hace mucho, pero hay que ordenarla. Por eso este libro, si yo les explico lo que es la estructura, se van a dar cuenta que es una gran sistematización del pensamiento del Papa y de su propio pensamiento sobre la humanización de la economía, pero con esa explicación profunda y esa luz enorme de lo que es la visión cristiana, católica, que sale del magisterio de la Iglesia. Y en el caso de Juan Pablo II, como su pensamiento está diseminado en los textos, en los discursos, en las alocuciones, de alguna manera bastante, no es desordenado en realidad, pero como siempre toma todos los temas juntos al mismo tiempo, él, la tarea que hizo fue ir sacando de cada texto y ordenándolo de acuerdo a la visión económica que él quería mostrar. Sobre todo en la Argentina hay temas muy claves como las asignaciones familiares, el tema de la inclusión de la mujer, el tema de la deuda externa, donde Eduardo participó de la cátedra que dirige, creo que está todavía, ¿no? Miguel Ángel Espechegil, en la Facultad de Derecho y la Escuela de Ciencias Sociales, está la cátedra de la deuda externa, que es clave para explicar el gravísimo endeudamiento que tiene el país y que nadie lo explica. Presidente de la cátedra fue nominado en La Haya candidato al Premio Nobel de la Paz por su investigación. Así que acá todavía falta sacar a la luz mucha documentación para ver cómo se adquirió esa deuda. La deuda eterna, ¿no? La deuda externa es la deuda eterna. Bueno, así que ese tema es vigente. Después el tema de la pobreza, que no es solamente material, sino que es la ignorancia. La ignorancia a nivel universitario es una grave pobreza. Eso para decirle algunos de los puntos. Si hay tiempo, leo la estructura de la obra. La obra, en realidad, entonces, es la tesis que él no pudo defender, porque la muerte se la llevó, Dios se la llevó. Estaba escrita, yo después de haberlo acompañado y haber visto su mesa de trabajo durante mucho tiempo, hasta de haber peleado porque dejaba los papeles por todos lados, y él se fue así, repentinamente, dije, no es justo que esto quede en la nada, que quede cajoneado, que, en fin, se lo lleve la polilla y el orín, como dice Jesús en el Evangelio. Y por eso, entonces, con la ayuda de uno de mis hijos, armamos el libro. El libro es muy didáctico, son como clases, porque él era profesor, fue profesor durante 30 años en 10 universidades. Él tiene las clases muy claras, y entonces hay gráficos que resumen mucha síntesis y toda la sistematización de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo de lo último y de Juan Pablo II. Él no sabía que Juan Pablo II iba a ser nombrado santo. A los pocos días de su muerte fue canonizado. Entonces yo pensé, no te equivocaste, elegiste un flor de maestro, un santo. Y por eso el título, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, le cambié. Él iba a poner el pensamiento económico de Juan Pablo II. Y yo le puse al libro póstumo, entonces, San Juan Pablo II, maestro de economía, como él señala. Yo creo que se debe estar sonriendo el santo en el cielo del título del libro, porque no se hubiera imaginado que era maestro de economía, pero así lo nombra Eduardo. Y bueno, la estructura del libro, hay tres prólogos, en realidad son dos prólogos. El primero es el mío, con notas aclaratorias, de esto más ampliado. Después está la carta del último tutor de tesis, Alberto Rubio, donde él lo presenta al decano de la universidad, diciendo que ya está lista para la defensa. Es una carta que es un documento, yo estuve hablando ahora con el tutor, que aprobó completamente, y ya estaba lista para la defensa oral. Acá las universidades no encontraban el argumento para poder aceptar esta tesis, porque para muchos era demasiado filosófica para ser económica o demasiado económica para ser filosófica, pero nosotros sabemos que en el marco de las ciencias, como explicó el padre Rossi, si no tienen un marco filosófico, y acá hasta el método es filosófico, entonces no tienen sentido, que la ética vale. Y bueno, está todo esto incluido. El método que él usa es el de las cuatro causas aristotélicas: la causa eficiente, la causa final, la causa material, la causa formal, y agrega la causa ejemplar, donde ahí la doctrina social deja a las comunidades, a los países, la libertad de usar de la copia de ejemplos de la historia, pero creativamente, porque la historia no se repite. Así que no es un recetario la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Tira muchas líneas, pero en este caso, este es un acercamiento bastante grande, sobre todo a los temas de la Argentina. Bueno, entonces, después de esa carta, el otro es el prólogo del autor, donde está el abstract de la tesis y donde explica su metodología. Después viene la segunda parte, las definiciones del desarrollo, que no es ni progreso, que es el concepto iluminista del progreso indefinido, del evolucionismo iluminista, que el hombre era un mono y después va hacia la perfección. No, él explica la idea del desarrollo, ese no es de un individuo, de un número, sino que es de un ser humano que nace, crece y muere en familia. Por lo tanto, el espíritu de familia está implícito en ese crecimiento, y si no, no es crecimiento, de todo el hombre y de todos los hombres. Entonces las familias están en red, y sin solidaridad, como dicen los papas, nunca va a haber paz. En la tercera parte, entonces, es el desarrollo de los escritos de Juan Pablo II a través de las cuatro causas aristotélicas. Continúa en la cuarta parte, pero con más precisiones. Por ejemplo, ¿cuál es la ley fundamental del desarrollo? La familia y la economía y la familia, la defensa de la vida, el tema del trabajo, la misión de la empresa, los fines de la empresa, las derivaciones actuales. Estoy leyendo algunos de los títulos. Las relaciones económicas internacionales, criterios para la inversión, los males del desempleo, las consecuencias de la desocupación, las acciones contra la desocupación, pobreza, causas y consecuencias, la deuda externa, la cuestión ecológica, la corrupción, cómo obstruye el desarrollo, las razones últimas del desarrollo y el subdesarrollo, y lo más interesante, que son las conclusiones. Por eso es un trabajo de tesis, que cuáles son los indicadores del desarrollo. O sea, el Papa, cuando despliega sus ideas sobre el verdadero desarrollo humano, de todo el ser humano y de todos los seres humanos, está tirando líneas sobre los indicadores económicos. si bien no se miden con la exactitud matemática, pero hay una lista de indicadores que nos pueden decir hasta, se habla por ejemplo de, habla Eduardo ahí de los indicadores y de indicadores de felicidad en las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, desarrolla eso. Son como 20 puntos, yo quería, pero el tiempo no da, ¿no es cierto? Vamos, eso lo dejo como en suspenso, tipo Alfred Hitchcock, con sus novelas de suspenso, para que ustedes tengan interés en leer esta obra. Y acá termino el para qué, ¿no? Que me pide la misma editora, ¿para qué publicarla? ¿Para qué esta publicación? Esta obra nace ante la necesidad de hallar y aplicar una teoría y práctica de la economía como ciencia social, humana y humanizada. Acá está todo el camino entonces que tenemos que, se está hablando todo el tiempo en este, en estas jornadas, ¿no? Volver a humanizar, a cristianizar, volver a construir. Queremos que este libro se publique y llegue a la mesa de lectura de educadores en general, docentes y estudiantes, padres y madres de familia, sacerdotes, religiosos y consagrados, y hasta aquellos que diseñan políticas de educación. A todos los que están buscando una luz o modo de conducir a los hombres concretos a una paz concreta. El tema es el desarrollo humano. El asunto, ¿cuál es el auténtico desarrollo? El enfoque y la intención es el desarrollo según una visión integrada e integradora, filosófica, teológica y propia de las ciencias económico-sociales, y con un nivel de prefactibilidad para obtener un conjunto de criterios, pautas e índices, y de esta manera evaluar el desarrollo alcanzado en un país. La exposición es clara, porque el lenguaje, preciso y directo, en andas de una didáctica casi de aula, nos lleva por la realidad social sin negar los fundamentos del pensamiento. Es una obra para consultar y releer, ya que sus módulos y cuadros de síntesis se adaptan a esta tarea. La bibliografía y las fuentes de consulta son otra herramienta que facilita la profundización. Muchas gracias. Bueno, la foto que está en el libro, pobre, en la solapa primera, está chiquitito, feo y de color azul tipo pitufo. Yo le tengo que reclamar, pero el libro me llegó cuando ya la gente de la editora no estaba. Así que por lo menos que lo veamos acá como era. Bueno, el libro va a estar para la venta. Para mí es muy importante porque yo lo conocí, tuve la oportunidad de hablar muchísimo con él. Venía siempre a los cursos para universitarios, primero como oyente, después vino a exponer muchas veces. Y son de esas personas que a mí me parece que son realmente seguras, sobre todo por su pensamiento cristiano, católico, de querer armonizar y al mismo tiempo investigando las cosas. Por supuesto que siempre hay cuestiones que son opinables, pero la integridad humana, intelectual de Eduardo hace importante que cada uno de ustedes lo considere. Por ejemplo, lo que decía Silena, que no pudo enunciarlo por cuestiones de tiempo, los criterios de crecimiento de una nación, es algo realmente importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, le agradecemos muchísimo.